Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 28 de agosto. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique convoca a aquellos interesados en realizar una exposición en la temporada expositiva octubre, noviembre y diciembre de 2018 en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos. Las solicitudes para realizar la cesión de la sala deberán de ser entregadas en el registro municipal del Ayuntamiento de Ubrique e irán acompañadas de un breve currículum vitae y artístico de la persona que pretende exponer sus obras con los datos de contacto del interesado, dirección postal, correo electrónico y teléfono, relación detallada de obras con sus correspondientes imágenes y fichas técnicas y memoria descriptiva de la exposición, en la que el artista o el colectivo podrá plantear cualquier cuestión que considere necesaria, necesidades expositivas, organización espacial de la exposición, etc. Las propuestas recibidas serán objeto de una valoración por parte de una comisión que va a coordinar el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique, la cual seleccionará los proyectos pertinentes para ser expuestos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año. Por tanto, queda abierto el plazo de presentación de solicitudes para esta selección, debiendo de entregarse la documentación necesaria hasta el 18 de septiembre. Cuando termine este periodo expositivo, se volverá a abrir el periodo de presentación de candidaturas con un nuevo comunicado. Cambiamos de tema. Desde el Centro Tecnológico de la Piel se anuncia la próxima convocatoria de un segundo curso de costura y bordado en productos de marroquinería que organiza la Confederación de Empresarios de Cádiz y el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Los alumnos que sean seleccionados van a poder disfrutar de una beca de en torno a 400 euros durante 6 meses y una contratación de al menos el 60% de dichos participantes. La primera convocatoria que se hizo de este curso fue bastante bien aceptada, para 10 plazas, para 10 alumnos que teníamos cabida, pues se presentaron más de 120 solicitudes, y entonces el compromiso que adquirimos con la Confederación de Empresarios y la Diputación fue repetir el curso, ¿no? Intentar de traer a Ubrique otras divisiones de este curso, para que así un poco pues poder satisfacer a la demanda que había. Y también porque el grado de porcentaje de compromisos de contratación por parte de la empresa pues había sido por encima del 60%, ¿no? Con lo cual, pues, creo que nos interesaba a todas las partes el poder desarrollar una segunda y tercera convocatoria de este curso. En este caso, esta es la segunda. Va a salir la convocatoria en los próximos días. Y, bueno, pues, al igual que la anterior, los requisitos son bastante simple, básicamente presentar la documentación que acredita la personalidad de cada uno y la formación y experiencia de cada uno, y presentarlos en la sede de la propia Confederación de Empresarios. Nosotros, de todas formas, desde el centro, pues tenemos preparado unos folios, unos dosieres con la información que solicitan, aunque todos aquellos que quieran presentarse pues pueden hacerlo entrando en la propia página de la Confederación de Empresarios. Y asimismo, pues, preparando unos sobres para facilitar el envío de la documentación para que aquellos que quieran, pues, puedan acercarse por el centro tecnológico y nosotros le ayudamos con toda la tramitación de la documentación. Y bueno, iniciaríamos el proceso, pues, igual que en la convocatoria anterior. Una vez que se termine el plazo de inscripción, pues, darán unos días para revisar toda la documentación, publicarán la lista de admitidos y se harán dos pruebas, primera teórica, y otra segunda práctica ya individual, donde habrá la selección de las 10 personas admitidas para esta segunda convocatoria, que si todo va bien y los plazos coinciden con los anteriores, pues esperamos que empiece a principios de octubre, ¿no? Y durante el mes de septiembre pues se lleven a cabo esta publicación y realización de las pruebas de selección. Ahora todavía están terminando el periodo de práctica, pero por los controles que se van haciendo y por las conversaciones con la empresa, tenemos conocimiento que se va a superar ese porcentaje que era el comprometido por parte de las empresas, ¿no? Por lo que nos han comentado las empresas que han acudido a los alumnos en práctica, pues la mayoría van a contratar a estas personas. De 10, creemos que al menos 8 se van a quedar contratados, con lo cual fue un porcentaje bastante alto. Y lo cual yo creo que sirve para animar a los que quieran hacerlo a que no lo duden y puedan repetirlo, ¿no? Como tú bien dices, las condiciones son las mismas. Son 2 meses de formación teórico-práctica en el centro, donde verán pues todos los referentes a la sección de costura de una empresa, tipos de hilos, tipos de máquinas, agujas, mantenimiento de esas máquinas, etcétera, así como tipos de montajes de bolsos, tipos de costuras de unión y de bordado o embellecimiento, y por último pues cogerán también las máquinas y empezarán a manejarlas para luego hacer 4 meses de prácticas en las empresas. Y al igual que en la ocasión anterior, pues van a recibir una beca que está en torno a los 400 euros mensuales para todas aquellas personas que finalmente sean seleccionadas. Y aclarar que todos los que se presentaran en la primera convocatoria pueden presentarse también a esta segunda, simplemente el requisito es que tienen que volver a presentar la, la documentación actualizada, por si hubiese habido un cambio durante estos meses. Tienen que presentar de nuevo la, la documentación, pero pueden volver a presentarse. Y la edad, que también es una de las cosas que más nos llaman preguntando, pues está abierta desde los 16 hasta los 45, hasta los 45 años. Se desarrollan las instalaciones de Módena. Nosotros ahora tenemos varios cursos en marcha, aunque no son todos impartidos por el centro. Hay un curso de corte que se está impartiendo en nuestras instalaciones, pero que lo organiza el Ayuntamiento en cooperación con la Mancomunidad de Municipios de la Sierra. Nosotros simplemente ahí lo que hacemos es ceder la, las instalaciones y la maquinaria para que pueda celebrarse en el centro. Y luego hay otro que lo imparten empresas privadas con, que tienen convenios con distintas empresas de Ubrique y que, bueno, pues bajo régimen de alquiler nos contratan las instalaciones. Independientemente, pues vamos a poner en marcha este de costura, que sí impartimos también personal de, del centro. Y en, después de feria, pues vamos a anunciar también uno de AutoCAD y de patronaje, porque durante este verano pues han sido numerosas las personas que se han acercado hasta el centro demandándolo, y también nos consta que es uno de los perfiles que más demandan la, las empresas. Por lo tanto, de aquí a mediados de septiembre, una vez pase la feria, anunciaremos también este curso, que si todo va con, según lo previsto, pues será viernes por la tarde y sábado por la mañana, para que también puedan hacerlo personas que estén trabajando y que nos consta que tienen interés por asistir a este curso. Desde el Centro Tecnológico también se está trabajando en la participación de empresas ubriqueñas en la Feria Premier Class de París, que se celebrará en el próximo mes de septiembre. Exactamente. Nosotros ayer hicimos un recordatorio a las empresas y a través de las redes para recordar que el día 7, el día que empieza nuestra fiesta, el día de los Juegos, termina el plazo de presentación de solicitudes para participar en esta acción. Y como tú bien decías, yo creo que una oportunidad, bueno, durante años las cámaras estuvieron celebrando acciones de este tipo, y luego por temas presupuestarios y por atender también otros sectores, dejaron un poco de celebrarse acciones en el sector de la marroquinería con tanta celeridad, digamos, con tanta periodicidad como antes. Y bueno, este último trimestre pues se nota que de nuevo se han interesado la administración por el sector de la marroquinería, como no podía ser de otra manera, dado el volumen que se mueve también en nuestro sector, ¿no? Y bueno, la primera de las acciones previstas es esta visita a la Feria Premier Class. Nosotros atendimos junto con una delegación del Ayuntamiento y de la Escuela de Artesanos a los responsables de la feria, que vinieron a presentar el interés porque hubiese empresas de Ubrique tanto visitando como participando como expositores en la feria. Y yo creo que tanto para aquellos que tengan una marca propia y quieran exponer fuera sus realizaciones, sus colecciones, como para aquellos que vayan buscando nuevos clientes, es un lugar de encuentro imprescindible, ¿no? París sigue siendo la capital mundial de la moda, y durante estos días pues no solo se celebra Premier Class, sino que hay otras ferias como Tranoi y como distintos eventos organizados por las distintas asociaciones e instituciones relacionadas con la moda, y las empresas que quieran participar y que vayan a visitar la feria, pues además de lo que es el viaje y el alojamiento, tienen apoyo de la Cámara para elaborar una agenda de trabajo y poder ser atendidos pues por aquellos operadores que con los que quieran reunirse, con los que quieran entablar relaciones comerciales, ¿no? En este sentido, pues nosotros hemos elaborado todo un material para vender un poco Ubrique fuera, y que publicaremos también en los próximos días en francés, y que habla pues no solo de nosotros del Centro Tecnológico, sino de lo que es Ubrique, de la historia de Ubrique y de la calidad que se ofrece en Ubrique, para facilitar un poco así, hacer de paraguas para aquellas empresas que quieran participar, ¿no? Y con la Cámara de Jerez, pues venimos trabajando desde los tres últimos meses para que aquellas empresas que participen pues no solo vean las ferias, sino que durante los días que estén en París pues puedan tener también, ¿no?, la oportunidad de aprovechar al máximo y reunirse con todos aquellos operadores que puedan atraer trabajo a los BRIC. Yo sé que se habían presentado varias solicitudes, ahora mismo estaban de vacaciones en la Cámara de Jerez y no sé por dónde irán, lo que sí no habían presentado toda la documentación, con lo cual pues queda esta semana y la siguiente para poder presentar todo antes los días 7, pero aquellos que tengan interés, como tú bien dices, son solo 10 plazas para toda la provincia y me consta que también hay empresas de Prado del Rey, alguna incluso de Jerez que se dedica a los accesorios de moda, en este caso la feria no es solo bolsos, sino que también incluye joyería, bisutería y otro tipo de accesorios, y había alguna empresa de esa zona también interesada, lo cual pues aquellos que tengan interés, las recomendaciones que presenten la solicitud cuanto antes. También hoy podemos destacar que el próximo lunes 3 de septiembre se abre el plazo de inscripción para participar en la 10ª travesía de mujeres Ronda Ubrique. Las interesadas se pueden inscribir dirigiéndose a la trastienda en la Avenida de España. El precio es de 20 euros e incluye el autobús de desplazamiento hasta Ronda. El periodo de recepción de participantes estará abierto hasta completar todas las plazas. En este sentido, les recordamos que en la edición del año pasado la reserva de plazas se agotaba en una sola jornada, lo que demuestra el enorme respaldo que tiene esta travesía de más de 40 kilómetros. Otros temas de interés. La Fundación López Mariscal organiza una noche de música y risas para este próximo sábado 1 de septiembre en la Plaza de Toros de Ubrique. El espectáculo será totalmente gratuito y las entradas se pueden recoger en la oficina de seguros Caser de nuestra localidad hoy martes y mañana miércoles 28 y 29 de agosto desde las 6 y hasta las 8 de la tarde. Dichas entradas se repartirán solo a los mayores de 18 años. En este espectáculo se podrá disfrutar de las parodias que se han vuelto virales en Internet de la mano de César y Jorge Cadaval. El humor estará acompañado por la buena música de Pitingo. Le recordamos que las entradas gratuitas para los morancos y Pitingo se pueden retirar en la oficina de Cáser Ubrique en la Avenida Parlamentarios. También hoy martes continúa en nuestra localidad la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Las donaciones de sangre se pueden realizar esta tarde en la tercera planta del mercado de abastos en horario de 5:30 a 9:30 de la noche. Y una cita cultural para la jornada de mañana. Se presenta a partir de las 9 en la Ermita de San Pedro el libro de poesía Desnudando el alma, de Juana Camacho Bazán. Esta obra ha sido editada por Editorial Treveris con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. El prólogo es de Juan de Molina, mientras que las ilustraciones, tanto de la cubierta como del interior, son de Juan Pedro Viruez Camacho. Nada, a mí es que siempre me ha gustado escribir. Y claro, nunca he tenido tiempo porque siempre trabajando. Y claro, ahora ya que está jubilada, pues ya tiene un poquillo de más tiempo, aunque sea poco, porque al final sigue una trabajando en la casa que no se para. Llevan tiempo animándome que por qué no hago un librito, que por qué no hago un librito con mis poemas. Y ya digo, bueno, venga, pues vale, vamos para adelante. Yo de cualquier cosa que se me venga a la cabeza, pues me pongo a pensar y hago mi poemita, mi forma, por mucho tiempo, haciendo mis cositas. A mis amistades, pero vamos, puede ir todo el mundo, que quiera, que le guste estas cosas. A mí me han estado animando y total, digo, venga, bueno, vamos para adelante. Somos un grupo de mujeres que nos gusta escribir y llevamos tiempo que nos reunimos y hacemos nuestras cositas. Y hemos dado cursos juntas, cursos de escritura poética que nos la ha impartido Juan de Molina. Y por último les informamos a los conductores especialmente que hoy martes se está procediendo al pintado de los pasos de peatones en la zona de los callejones. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.